Que guapo és el Xavi Sesos. Sí, i quin gran programa ha fet. Jo sé que molta gent en la desconnexió no ha pogut escoltar el programa La Graderia, la primera edició que fa el Xavi Sesos. I és una llàstima, perquè avui ha fet un programa excepcional. Sí, és guapo, sí. És professional, és agradable. Se m'acaben los calificatius. És agradable, és una bona persona. També. És un tio que en sap molt, molt, de molts esports que ningú en sap, uh-huh. Que de futbol en sap tothom. Uh-huh. Però d'aquests esports que en sap el Xavi, uh-huh. no en sap tothom. Gent com el Dani Sanabra, però no més. Completo, és un tio completo, a més és un professional, sempre dando la cara. Treballa més hores, uh-huh. Treballa més hores que... Si no s'estuviera escuchando, diria... Tant de bo poguéssim parlar amb el Xavi. Ja, ja, sí, sí. Xavi, hombre, professional, gràcies. Quin programa. Sí, moltes gràcies. Escolta, com va tot? Estàs bé o què? Molt bé. Sí, sí, a punt d'anar cap a Praga, cap al bàsquet. Ah, al bàsquet. A Praga vas? Sí, sí. Però vas a París, també, no? Vas a París, tu? Ah... No, vas o no? Sí, bueno... Sí, ah, no, no per res. Estem fent l'operatiu, sí, ja. Sí. No per res, Com vas, com vas? Bé, molt bé, estic bé. Com vas, vull dir, que si estic bé o com vaig a París? En avió, no? Sí. Però sí, tens bitllet, no, per anar? Sí, i entrada també. Tindràs, entrada? Perquè entrada tens tu, per entrar tu, per entrar jo, sí. Ah. Escolta, i els especialistes et podem... Tens entrades? No. Ah, no? És que t'hem escoltat abans que deien no demaneu més entrades, però clar, nosaltres som amics. Claro, som de la casa un poquito. Sou amics, això segur, però entrades no. Nosaltres som pràcticament la coletilla final de la graderia, o sigui que... Ara entenc lo del gran programa, professional... No, eso lo hemos dicho siempre. Això ho ets perquè ho ets. Escolta, l'Oliveros està també per allà, no? Sí, també està per aquí. Ahir va fer una retransmissió espectacular. Manolo, permite que te felicite por la retención. Intuyo que pides entradas, pero... No, pero por favor, ¿cómo podéis pensar eso? Es que no oigo, es cierto, ¿no? No oigo. Xavi, dígale si te... Si tienes entradas, no, Manolo. Es que me está... No, es que no oye, dando técnicamente la señal a Seixo, pero no me llega, de verdad. Se corta, ¿verdad? No me llega, estoy sordo. Ir ensayando estas tácticas de despiste... ¿Hola? Es que no oigo nada. Ah, se corta. Tú. Maldito retorno. Venga, gracias, companys. Adéu, campeones. Ah, adéu. Bon programa. Ja parlarem, Adéu, no hi ha entrada, no? El Jordi Pol vol una altra, també, per ell. No, Pol. Bueno, és igual, com ens el trobem per passadissos, podem preguntar-los cada dia. Això és que el Barça va arribar a la final de la Champions, no? Perquè me mires, hermano. No, res. Yo estoy acostumbrado a estas cosas, tú no. Y un missatge per tu, Nane. Ah, vale. Sí, mira, llegim aquest missatge. Vale, venga. Diu, un madridista. Vale. Es un madridista, digo, por favor. Un colega, vale. Digo, tened un poquito más. Digo, José Carlos, ¿eh? José Carlos no era nuestra. Sí, cantante. Era ese carne y hueso. Pues José Carlos, demá, posaremos un anuncio en sus tu cantan. José, bueno, ya cantas, ¿eh? Aquí. Porque, Dios, por favor, tened un poquito más de respeto a los madridistas, que ya os tocará llorar. Por favor, Nane. Sí. No les dejes. No, yo, José Carlos, estoy ahí. Estoy siempre pinchando. No les dejes, si hay una complicidad, ¿no? Pero después, digo, la coletilla final del José Carlos, digo, odio al que hace la voz del padre de Homer Simpson. Pero bueno, José Carlos, ¿eres gilipollas o qué? Pero José Carlos, es tu madridista. Claro, hombre. Claro. El doctor Jackson es madridista hasta la médula, hombre. José Carlos, tienes que guardar un criterio, José Carlos. O vas, o te juntas, o eres súper solidario con tus amigos madridistas. O vienes algún día y te enteras a ver de quién hacen los personajes, ¿sabes? Bueno, atención, José Carlos. Va dedicado para ti. ¿Quieres recibir a José Carlos en tu móvil? Marca 16 veces el 66 y 46 veces el 28 y marca, pones espacio poli, espacio tono, José, espacio, Carlos, espacio, quiero a José Carlos Blanco, espacio, y recibirás en tu móvil todo lo mejor de José Carlos. Navidad, héroes de carne y hueso y las grandes y los éxitos de José Carlos en tu teléfono móvil. José Carlos, en tu móvil. Pipi. Bueno, va per tu, José Carlos. Un altre mail. L'envia un tal Coy, que ha fet un recompte dels programes que hem portat. Jo crec que es passa, perquè diu que portem 3.323 programes. Però ha fet un càlcul. Diu, 3.323 per 26 minuts aproximadament són 86.000 i pico minuts. Són 1.439 hores de curro, en total 60 dies. O sigui, unes 8 setmanes aproximadament. 8 setmanes en 5 anys... Está bien, ¿eh? Y estaréis cansados, ¿no? Tomaos unas vacaciones o un año sabático. Joder, Papá Noel curra más que vosotros. Entonces es menys del que has dit. Sí, bastante. Sí, es menys de 8 setmanes. Un altre diu que entre 1.075 i 1.100. Aquest s'aproxima, ¿eh? Sí. Puede ser, sí. I per acabar, us recordo que vam parlar de l'oreja de Van Gogh, que va dir que els mosquitos van en manades, que tenien un dubte. Doncs el Josep Manel diu que els mosquits van en miríades. Miríades. Diu això, eh? Bonica paraula. Molt bé, parlant de miríades i de paraules maques i en català. Hem estat avui a... allà a la Pompeu Fabra, pel tema de la ràdio en català, pels programes que es feien allà. Hem estat amb... amb la gent de l'Hora L, que fa el Xavi Moixí. Maca aquesta universitat. I sobretot maca la gent que hi ha. No, sí, maca les ties. O sigui, no, aquests dos no perden detall. Sí, eh? Sí, no, clar, tu el gafita, no. Que xavales. Bueno, venga, vete por ahí. Bueno, aquestes alçades, no ho hem dit, però el Barça... Sí que ho hem dit, sí que ho hem dit. El Barça va arribar ja a la final de la Champions, que es jugarà a París. Ahir hi va ser dia d'emocions. El Larguero, el programa que fa el José Ramón de la Morena, va entrevistar, com no, el seu germà, hermano Samuel. Hola, mi hermano. Hermano. ¿Son germans o no? Porque uno es negro y el otro es blanco. No sé si a fuerza de repetirlo uno se hace hermano de otro, pero bueno, a lo mejor parece que sí, no sé. ¿Qué vols? Iñigo, què vols? Que sembla un nen petit, què vols? Volia fer el comentari aquest del Guillem de Castelldefels, que l'hem sortit. Ah, sí, Guillem, el nostre Guillem de Castelldefels. Al Carrusel Deportivo, sí. Sí, va fer un missatge al Carrusel Deportivo. Doncs, a la nit, al Larguero, van tenir aquesta conversa el Samuel Eto'o i el José Ramón de la Morena. Misterios de la ràdio, no aparece ese corte. Ja, està com a corte Eto'o i em sembla que no. Corte Samuel. ¿Pero lo tenemos o no? Sí, claro que lo tenemos. Sí, ¿verdad? Va a ser un día de emociones. Es que estabas nervioso, lo hiciste ayer, ¿verdad, Armand? Cuando después de clasificarse al Barça te pusiste a hacer el corte, ¿no? Y por eso estás... Sí, claro, es que no lo encuentras J Power, sí, ¿no? Casi vomito, ¿eh? Uh-huh. Ahí a la nit. Bueno, pues yo me quedo mientras tanto con el hermano Samuel. Bueno, ¿tú con quién te has cambiado la camiseta? Con quién, ni me acuerdo, hermano. Ni te acuerdas. Bueno, tú se la has dado a uno, ¿no? Yo se le he dado a uno, pero no me acuerdo. Hermano, no me acuerdo. El hermano Samuel estaba tan emocionado que no se recuerda que iba a ser el destinatario de la seva samarreta. Y ens ha trucado un paio aquest matí, al principio no lo han creído, pero después han visto la samarreta y ciertamente es raó. Es la persona que dijo que va a ser quien va a intercambiar la samarreta amb el Samuel Eto'o. Mientes, ¿no, pavo? No miento, hermano, no, que va, de verdad, hermano. Yo le cambié la camiseta, hermano. ¿Cuál es tu nombre, prenda? Mi hermano, me llamo Seba, mi hermano. Y ha sido uno de los momentos más maravillosos de mi vida, hermano. Eres de aquí, ¿no, Sebastián? Sí. Pero tú una cosa, tú no eres del Barça ni nada, ¿no? Sí, hermano, soy culé, hermano, hasta la muerte, hermano. No, pero no, me refiero a que no juegas en el Barça. A mí no, Sebastián no me suena como futbolista del Barcelona. No, hermano, ya me gustaría a mí, hermano, ya jugar en el Barça, hermano, ¿no, hermano? Yo juego en Palafrugell juego yo, hermano. Bueno, Sebastián, cuenta, ¿cómo te intercambiaste la camiseta con Samuel Eto'o? Bueno, mi hermano, qué momento, hermano, ¿eh? Yo al acabar el partido, hermano, salí corriendo al campo para ver a mi hermano y todo, y digo, joder, hermano, y fue todo ahí. Ya, pero primo, ¿sabes? Primo, ¿dónde estaba situado mi primo? ¿En qué parte del campo, hermano? Pues yo estaba detrás del poste, cuñado, mi primo. Estaba justo detrás del poste derecho de Víctor Valdés, mi primo, mi abuelo, mi hermano. Y salí ahí a todo correr, hermano, abuelo. Pero, hermanastro, te acercaste a Eto'o, mi abuelo, y le pediste la camiseta a mi hermano. Sí, le dije, hermano, Eto'o, dame tu camiseta a mi tío. Y yo le doy mi... mira, hermano, yo te doy la mía, ¿vale, mi suegra? ¿Mi suegro le diste la tuya, mi padre putativo? Claro que sí, mi yerno, mi nuera. Mi hermano Eto'o me dio la suya del Barça y yo, mi tío, mi tía, mi nuera le di la mía, que llevaba puesta yo mi hermano. Pero, mi hermanastra, ¿de qué era tu camiseta? Mi camiseta, hermano. Sí. Era de Pilas Tudor, amigo. Sí, primo. Pilas Tudor. Sí, primo. No, era de esas de Pilas Tudor, hermano, de esas que te dan con 10 paquetes de pilas. Así, mi primo. Una XXXXL, mi yerno, mi hermano, mi amor. El que utiliza uno para dormir, ¿no? Sí, así, mi hermano, sí. Así que Eto'o, mi amor, lleva una camiseta de Pilas Tudor, mi primo. Mi primo, eso. Sí, pues es cierto, sí, mi hermano, mi cuñado. Cuñado, me parece muy bien, mi suegro. Vale, mi yerno. Mi prima. Mi nuero. Mi novia. Mi hermano. Mi padre. Mi madre. Mi madrina. Mi prima lejana. Mi madrina lejana. Mi amigo. Amigo. Hermano. Amiga. Yo, amigo. Adiós, hermano. Venga, hermano. Venga, José. Mira la que guapa viene, que ya se viene acercando. No, no, no és per tu, nane, no és per tu. Que el nane ha sortit i ara entrava. Que guapa. Avui volem entrevistar una persona molt especial. És un cultureta, un estudiós dels piropos. ¿Vale? Un professional de piropejar. Que s'emplea mucho ahora o eso está pasado de moda? No, no, no, ahora Jay Power, tú que te tira muchos piropos. Así sí mismo. Ah, sí. Sí, claro, no, se emplean todavía. Se me ha dicho, ¿no?, que siempre se está buscando fuego. Sí, claro. Y no se lo encuentras porque se gusta mucho a sí mismo. Bueno, a tenor de cómo se llama este individuo, los piropos no prometen mucho. Porque tu nombre es Kiki Fácil. ¿Cómo? Espera, que lo leo yo. ¿Cómo es? Kiki Fácil me llamo. Kiki Fácil. Bueno, me llamo José Luis Fácil, pero en el cole me llamaban Kiki Fácil. Kiki. Sí, Kiki. Una cosa. Me gustaría tener la boca grande para comerte hasta la espumilla. ¿Qué dice? ¿Es un piropo? ¿A mí? No, es un piropo al micro, al micrófono. Por eso lo de la espumilla. Me gustaría tener la boca grande para comerte hasta la espumilla. Para el micro. Pues mira, aquí no el veieu, amb aquesta veu de cretino, el Kiki Fácil és un expert en el món del piropo porque llevas unos 20, 30 años, 50 años dedicados a esto, sí, mi hermano. Sí, hermano. Pero yo he roto fronteras, yo he innovado, hermano, porque me gusta innovar. Como Ferran Adrià en el futbolín, que también innova un montón. Ferran Adrià hace un cambio en el futbolín que es 2, 4, 1, 2, dentro. Y le pega con el portero. Es muy difícil porque Ferran Adrià es un innovador, amigo. Hermano. Pero, ¿por qué? Porque yo creo, mira, ¿por qué te comparas tú con Ferran Adrià en el futbolín? Yo soy el Ferran Adrià del mundo de los piropos porque yo he inventado una serie de piropos, pero que no van destinados a las chicas bonitas, hermano. ¿A las feas? No, tampoco. No. A los chicos, ¿te gustan no, los chicos? No, sí me gustan, pero no va destinado a las personas. Otro más. Yo lanzo piropo. Venga. Sí, que no paran de entrar. Eso es un programa multicolor, es un programa del arco iris. Yo lanzo piropo a las cosas, a los animales y a los entes. Amigo. También tiene su derecho y tiene su corazoncito palpitante, hermano. No persons. Cosas, o sea, animales y entes, ¿no? No personas. Ese es el. No, piropos, pero no persona. Ese es el cese, ¿no? ¿El? Es ese, ¿no? Venado, que sí, hermano. Vamos a... ¿Por qué no nos pones un ejemplo? A ver si nuestro ya maltrecho cerebro puede asumir la capacidad de piropear que tienes, ¿eh? Mire, venga, va, por ejemplo. Ahora, cuando venía para la radio, yo he visto una chica guapísima. Montada en bici. Pero te da igual que fuera guapa, ¿verdad? Sí, montada en bici. Y le he tirado un piropo, le he dicho... Bonito trasero. Lo que diría el nane, por ejemplo, ¿no? Si digo que el piropo era para bicicleta, no para la chica. ¿Y qué le has dicho? A la bici, entonces, ¿no? Sí, le he dicho... Ni aunque me beba 6 cervezas tendré nunca el pedal como... Espérame. Empezamos. Ni aunque me beba 6 cervezas tendré nunca un pedal como el tuyo, bonita. Pero para decir ese piropo tiene usted que empezar... Claro, un poquito antes, ¿no? Para que me dice que te pasa rápido, pues, ¿eh? Estaba parado en el semáforo. Vale. Ni aunque me beba 6 cervezas voy a tener nunca un pedal como el tuyo, bicicleta. Es muy bueno. Muy bueno. Está bien, me gusta. Y la chica me ha dado una hostia. Porque pensaba que se lo decía. Claro, sí. Hay que ir con cuidado, porque a veces te suelta mandobles por... Pero si ella no tiene pedales, ¿por qué se cabrea? Porque le he dado una palmada en el culo. ¡Ah! Amigo, a ver. Acosador. No, era porque para que se levantara y me dejara bien ver el sillón de la bici. Que viene usted aquí con un rollo muy innovador de piropear las cosas. ¿Tiene frío en la mano? ¿Que la tiene ahí guardada? La izquierda sí. Pues métesela también ahí dentro, donde tiene la derecha. Bueno, pero bueno. Las dos no caben. Esta pose es de poco trabajar, ¿eh? Bueno. Cuando no trabajas, ¿qué haces? Las dos pues no esto. ¿Qué te estás haciendo? Yo estoy siempre en casa con esta mano, aquí donde la veis, delante del sofá. ¿Dónde está el mando? Qué maravilla el pijama, ¿eh? A veces me voy a dormir. Venga esa anécdota. Venga, va. Os voy a explicar. El hecho de tener aquí la mano siempre guardada en el paquete. Sí. Me ha provocado multitud de anécdotas. Una de las cuales es que un día me levanté con la prisa porque estaba haciendo pipí, pero a veces está en el sofá y no tiene ganas de ir. Y al final fui por urgencia. Y en ese que me bajo el pantalón de pijama, pum, me cayó el mando de distancia dentro del váter. Digo, ¿qué hacía aquí? Claro, pues lo tenía guardado en la mano del paquete. Mira, tú por dónde. Sigue con la entrevista, ¿no? ¿Alguna otra? Otro ejemplo más de piropos guapos. Ayer por la noche. Que salí ahora un rato. Sí, no sé por qué. Que salí un rato a pasear al perro. Me crucé con una sucursal bancaria bonita. ¿Sí? Pero bonita además. ¿De qué? Bonita. ¿De qué calle? De una, marca, no, de era qué conocida, no era una marca conocida, debe ser un banco pequeño y tal, porque la sucursal era desconocida. Pero una sucursal preciosa, en una esquina, bien iluminada, con un cajero precioso, relujiente. ¿Qué le soltaste? Le digo, me gustaría ser billete para estar dentro tuyo. y luego le dije otra. Me gustaría tener una libreta de ahorros para metértela y sacártela. Vale, vale, vale. Sí, ríe. Un poco soez, ¿eh? Sí, un poco asquerosillo, bueno, ¿no? Los, casposo. Los piropos son así un poquillo, ¿no? No, hombre, no. Sí, hombre, sí, hermano. Siempre son un poco así calenturientos. Oye, ha comentado una cosa, ¿que tiene perro? Sí. Y que también le gusta echarle piropos a los animales. Sí. Yo, por ejemplo, cuando me voy... Yo venía caminando para la radio y he visto una paloma bonita. Uh-huh. Y digo, voy a decirle algo. Y le digo, venga, voy a decirlo. Venga, dígalo. Venga, voy a decirle. Paloma digo, bonita. Digo, bonita paloma. Bonitas piernas, ¿qué hora abren? A una paloma. Es un no, perdón, ah, perdón. Me he traspapelado. No, que va, otro. No, le he dicho a la paloma. A la paloma le digo. ¿Dios te hizo con alas? Pero espérate, la paloma está parada, ¿no? Porque si está volando no te... No, está parada. Parada. Sí, sí. Yo le dije, purito que tiene. No, le digo, le dije, ¡calla! Le digo, Dios te... Es que este empieza y se puede tirar todo el programa. Es que tan celo. Como un arreglado. Tan celo. Canane, dale un sonido. Y al pavo. Y como lo pille. Digo, venga. Parece un DJ. Digo, que soy un artista, que yo... No, yo no hago ruido. No. Lo repito mil veces el ruido, pero soy un artista, soy un músico. Está con la paloma. Estás con la paloma. Digo, ¡paloma! ¡Paloma! Digo, ¿Dios te hizo con alas? Perdona, cuando empiezas, que la paloma se gira, ¿no? Es que estaba picoteando, digo, ¡paloma! ¡Paloma! Vale. ¡Paloma, mira para acá! Gira el cuello la paloma. Gira el cuello la paloma, mira, muy bien. Mira aquí, paloma, no te hagas... ¿Y qué? Y digo, ¡paloma! Digo, ¿Dios te hizo con alas para que los demás pudiéramos verte el culito desde abajo cuando vuela? Ah, no, hombre, no. Y la paloma sigue picoteando. Sí, no prometía. La paloma me miró así con desaire y dijo, ¡Dios! Dios no dijo. Dijo, gurú, gurú. Hazlo, nane. ¿Qué es eso? Pero tú, perdona, pero Kiki, tú... Es que no me imagino a Iñaki presentando a este tío. Kiki, una cosa. ¿Tú le miras el culito a la paloma? ¿Iñaki a Kiki? Pues sí, ¿por qué no? A ver si a todo lo que pasa. Bueno. Venga. Gracias por venir, ¿eh? No, una cosa. Agarra mira, fuerte, te la... ahora me voy a ir en metro y mira, uh-huh. Yo tengo un piropo para el metro cuando viene, digo... Vale. Digo... Cuando asoma por el agujero. Sí, dice. Aquí hay una parada, ¿eh? De metro. Sí, sí, ahora digo, ahora cuando vaya al metro le diré, cuando llega a la estación, al andén y llega y... Digo, sí, sí, mira, sí. Hace el ruido del metro, hombre. Hombre, eso... Digo, ¡ole, qué gracia tiene el metro! Que es lo único que cuando me ve se abre, ¿no? Como mi novia. ¡Ale! Pero no, es que no. Es asqueroso. Venga. Oye, yo quiero proponer una cosa, un juego. ¿El qué? Venga, vamos a abrir una ventana, ¿no? Que no tenéis ahí una página de internet. Sí. Venga, pues decirle a la gente que envíe piropo a cosa. Venga, vale. Y tú los valoras. Y yo los leo, venga, va. Kiki, ¿los valoras? Venga, va, especialista. Venga, va. Hemos fichado a Kiki para que envíes... Venga, ¿cómo es la web? Pues, ¿cómo es la web? Francino@... No, hombre, no. .com. Pero bueno, envío francino@cadenaser.com. Bueno, hoy por hoy, @cadenaser.com. Pudo enviar piropus, pero allá nos farán cas. Pero envío. Y si no, envío a especialistas@cadenaser.com. Aquí estas son las dos adresas. Pero piropus hoy no, por mujeres. Hoy... No a mujeres, ¿eh? O sea, me decís, ¿el piropo a quién va destinado y cuál es el piropo? O sea, ¿a un cuadro de Shakespeare o a una pintura de Mozart? Lo que queráis. Pero un piropo y decirme a qué es, para que si no, no. especialistas@cadenaser.com. ¿Kiki? Kiki fácil. ¿Fácil? Sí. ¿Cómo? Sencillo. Fácil. ¿Cómo? Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. Doctor Jackson. ¿Qué pasa? Estaba pensando aquí... Yo estaba pensando en Juan Carlos. Yo estaba pensando... Hermano. Yo al revés, yo estaba pensando en José Carlos. Ah, sí, este chico, José Carlos. Este chico que se manifiesta muy del Madrid, que le ha pedido a Nane, que venga, que se muestre fuerte. Sí. ¿No? Pero también ha dicho, en el estado, que usted le da asco. Sí, no, pero el que hace al doctor Jackson. Claro, estaba pensando... Ah, el que hace al... Imagínate, o sea, cocha... Pero ¿por qué? Estaba preguntándome... Me da bastante asco. Cállate tú. Espérate. Porque el doctor Jackson es del Madrid, ¿o de qué es? Es del Madrid, del Real Madrid, soy del Real Madrid. Atención, noticia de última hora, interrumpimos para comentarles... Si no está José Ramón, no se interrumpe. ¿Qué pasa, hermano? FM, hermanos, va a dimitir. ¿Quién? FM, ya ha dimitido FM. Bueno, Alcalá, te esperas ahí un momentito y presentamos al doctor Jackson con Cal. Bueno. Doctor Jackson, obrim la parada de metges, ahora que están de vaga, sí. Usted trabaja como... No, yo currelo, porque como estoy jubilado a mí me da igual 8,80, o sea que yo claro, sí. Curro, además, voy a la consulta. Además, tú cobras siempre en B y... O sea, ¿que cobro en qué? En negro y todo te lo ¿cómo lo has dicho? ¿En qué? En B. ¿En B? ¿En B se dice cobrar? En B es una madera negra, sí. Pues cobras en negro. En por eso se dice en B. Es lo que dice el hijo de Armand siempre. Engue. Bueno, pero sí, porque le gusta la madera negra. Bueno, tú que estás allí, que ¿cómo te llamas? Ya que estás. Pero espera, di hola a los oyentes, aquí estoy. ¿Vale? Bueno, bienvenidos a mi consultorio de salud, doctor. Ay. No se me pasa. Ya están abiertas las líneas desde hace rato porque hay un tío ahí que está con ganas de. Doctor, primero felicitarle por. No es del Barça, ¿eh? Por nada, porque. No. Porque no tiene nada. No, bueno, pues. Pero pero está ahí trabajando, no como otros médicos que yo me conozco y que prefiero callarme. La vergüenza de la federación. Entre los médicos, que se extiende por todos los hospitales de esta España roja igualda. Me llamo Rapunzel y no se me pasa, Jackson. ¿Y qué te pasa, Rapunzel? Pues resulta que de un tiempo a esta parte solo oigo lo que le interesa a mis oídos. Ya, pero eso más que una patología física tiene pinta de ser un problema de actitud, ¿no? No. A ver, pero si le digo que cuando oigo algo, literalmente se me entaponan los oídos. ¿Qué me dice ahora? Si yo le digo eso, ¿qué me dice? Pues que, ¿y cómo que es el entapón a los oídos? ¿Cómo funciona eso? A ver. No, es que no lo hago yo. Lo hacen mis orejas, tienen como vida propia, ¿sabes? Son como si fueran de otra parte de mi cuerpo. O sea, han desarrollado ellas solas un sistema por su cuenta para entaponarse y para estas ocasiones, cuando no le interesa lo que oyen. Oye, Rapunzel, ¿y puedes explicar el sistema este cómo va? Sí, no me da ninguna vergüenza. A ver, cuando mis oídos oyen algo que no les gusta o que no les interesa, mis orejas... Se arrugan, ¿sabes? Como una flor por la noche, se encapullan, ¿vale? Se esconden hacia adentro, haciéndose un buñuelo dentro de mis oídos, dentro de los oídos, claro, se meten para adentro. Y eso es imposible, entonces, de oír nada con eso, así, ¿no? Claro, no digo nada, me quedo sumido en el más absoluto de los silencios. ¿Eh? En el más absoluto de los silencios, de mi doctor. Tanto que a veces da hasta miedo el silencio que hay dentro de mi cabeza. Me da miedo ese silencio a mí. Ya, oye, pues Rapunzel, esto es extraordinario. No es bueno. No, a ver, estético no es. Ver a un tío con las orejas metidas para adentro, pues no es muy estético. Pero como valor científico, esto es una cojona. Mira, a mí lo estético me importa un rabo, doctor, ya lo sabe. Pero yo ya era feo de huevetes antes de que me pasara esto, pero... Como se diga. Eso no es lo que realmente me importa, doctor. Ya, ¿y cuál es su preocupación, pues? Pues los temas... A los que prestan atención mis oídos cuando no se meten las orejas para adentro. Eso es lo que me preocupa. Los temas que le interesan. Los temas que le interesan. Eso es lo que me preocupa, José Ramón. ¿Y qué temas son? Pues muy pocos, la verdad. Uno sería Berlusconi y su caída. Vale. Ese tema me interesa a los oídos. ¿Su caída de ojos o qué? Sí. ¿Qué caída? ¿O la cirugía o qué? No, de la presidencia. De poder. Italia. Sí. Y el otro, el tema de Willie Houston. Ajá. Houston, dos temas se quedan abiertos con una flor por la mañana. Es que son interesantísimos. Sí, bueno, oye, y eso, y nada más, que esos dos temas, ¿no? Ya está, punto pelota. A ver, a mí como persona que soy calva, pues sí que me interesan muchos más temas, pero mis oídos lo tienen claro, son esos dos: Winnie Houston, Berlusconi y Winnie. O sea, que no le interesa ni el fútbol, ni el sexo, ni la comida, ni la cama. De hecho, ahora mismo lo que usted me está diciendo se ve que no le interesa a mis oídos en absoluto. Es probable, ni a José Carlos tampoco. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo que está oyendo por el auricular si tiene las orejas metidas para adentro? No, porque me las estoy aguantando con cinta americana, ¿sabe? Para hacer esta consulta telefónica, pero de ese piso tengo un remedio porque noto que se están despegando y quieren meterse para adentro las muy... Ya, patitas. Bueno, vale. Bueno, Rapunzel... Venga, va. Yo creo que lo que tiene que hacer... ¡No, Spoy! Que lo que tienes que hacer es no poner cortapisas a tus oídos. Profundice y hagas experto en esos temas. El Íñigo dice que son muy interesantes, pues... A mí me gustan. Pues estudien ello. Dele caña, vaya a la Pompeo. Vale. O a donde hemos ido. Me parece que ha dicho que vaya... A la Pompeo no le harán falta oídos. Con que tenga ojos, ya va bien. Vale. Claro, que es mejor conocer pocos temas, pero al fondo... Exacto. Que muchos, pero solo por encima, ¿no? Vale. Oye, ya que estamos, ¿nos puedes decir algo de Winnie Houston o de...? Claro, por supuesto, lo de la chica Houston, ¿no? Uh-huh. Está fatal, o sea... ¿Está qué? Está fatal. Está fatal. Y Berlusconi está como... Winnie Houston, o sea... fatal, ¿no? ¡Ausente! Vale, le dejo que se me meten para dentro los oídos. Pero si estamos hablando de Berlusconi y Whitney Houston. ¡Perdele! ¿Doctor? ¿Qué? ¿No le oigo? ¡No, hombre, doctor, no! ¡Doctor! ¡No, no sobre! ¡Oye! Vale, ¿me oye? Vale, que ara bien se va. Tanquem aquesta comunicació, Jordi. Vale. ¿Vale? Que se calla, sí, que se calla, vaya. Nada, gracias, doctor Jackson. Gracias por, gracias por venir a trabajar cuando en rabia, teoría podría quedarse en casa porque es bueno. Es verdad, pero no sé qué hacer en casa. Ale, justo en el momento continuem. Que mira, yo no, quería hablar con el Jackson y mira por dónde. Ya no oigo nada. Esto no puede ser. Qué silencio. Mamón. Qué miedo me da ese silencio. ¿Sabes cuando te da miedo, no? Sí, lo sé. Me llamo Sergio Fernández y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios de 3 y media 4, que son a su modo como esos pajaritos. Pero aplicados a un medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. En almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. ¡Achúa! Ya llega la primavera y estamos preparados y listos. En Almacenes Saturno tenemos precios que no pican. Y hoy en Almacenes Saturno, bote de garbanzo El Monolito, ideales para apostar en el póker sin dinero, 1,25 euros. Pack de 57 pilas desechables, marca El Lucero, pero nada desdeñable, 6,77 euros. Accesorios y complementos, todo para la práctica del deporte de la bola loca. Guante mano derecha 1 euro, guante mano izquierda 2 euros, ventosa 3 euros y bola loca 12,15 euros. Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. En Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. Per cert, no hem estat a la Pompeu Fabra, hem estat a la Ramon Llull, eh? Bueno, pero el Jackson ha estado... El Jackson donde quiera. De reparte nosotros, donde quiera. Nosotros en la Ramon Llull, ¿por qué? ¡Grulla! ¡Grulla! Pero ¿cómo se parecen, la Pompeu Fabra a Ramon Llull? Son casi iguales. ¡Grulla! Eran hermano. Tienen paredes, tienen auditorios, tienen... Chavales, chavales. ¿Sabes qué pasa? Que ayer el Armand me dice, oye, ¿qué personajes hace tiempo que no vienen? Y ahí me dice, Tate, el Grulla. Y aquí está, cantando. Marinelli y Castrati. Vaya, vaya, no sabíamos esto. Luego que sí, muy bien, hola, pero luego a la hora de cantar... Está fuera, he tardado en venir porque está fuera liado la BBC, la BBC, la inglesa. Sí, sí. Estamos haciendo un rodaje de un documental que veréis en breve. En el café de la radio, porque siempre ponen... el café de la radio, entre palma y alegría. Sí. Cantaba la zarzamora. ¿De qué es ese reportaje? En el Polo Norte, bueno, está con un... de esos que hace con un... Pingüino. No, con un actor famoso que presentaba, yo estaba rodando y era como asesor natural. Ah, rollo, por ejemplo, Robin Williams con los delfines. Pues sí, no sé cómo se llama el actor este, es que soy muy malo para el cine. El tío este, el... ¿Littleton? Pero ¿cómo se llama la película del rubio ese? ¿La del rubio? ¿La del rubio? Aquel chico, ¿cómo se llama? Brad Pitt. La película, no, el otro. Dame, dime rubio, el chico que la película... Parchís, que el rubio de Parchís, el rubio de Parchís. Con el otro más... No, el rubio de Parchís. Es el... Es el Chuck Norris, me apunta. Ese niño, ¿qué hace un niño ahí? Niño, ven aquí. ¡Señor! Ven aquí, ¿cómo ¡señor, la pelota! Dime un rubio. ¡Brapis! No, Brapis no, ya lo ha dicho este tonto. No, ¡Nick Nolte! ¿Cómo? ¡Nick Nolte! Ese, vale, Nick Nolte. Pues, ¿qué hizo una película con ese? ¡Adeu! Ah, el... El que hizo con la película con Nick Nolte. ¿De color? Sí. ¡Lawrence Arabia! Lawrence de Arabia. Pues uno que salía en Lawrence de Arabia. Ese. Ese. El pelirrojo. ¿Whoopi Goldberg? El pelirrojo. Ese. Whoopi Goldberg. El pelirrojo. El pelirrojo. No. ¿Qué dice? Whoopi Goldberg. El pelirrojo. Ese. No es pelirrojo. El Lawrence de Arabia. La pelota. El de Lawrence de Arabia y Nick Nolte juntos. No puede ser. Te voy a dar aguanta, niño. Ese. Vale, pues con él. Pues, ¿con bueno, quién? Con Lidl Tom Cruise. Pues la película. Pues con ese me he ido. A meter una gallina en el Polo Norte. Pero es que no nos ha quedado claro con la quién. La pelota, señor.